solo un pensamiento nos une a los dos. Una palabra y ya te siento, por ti he llorado por fuera y por dentro. Me basta pensar en ti y ya te tengo. Está envejeciendo y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un alambre. Yo he nacido para sufrir. Porque he nacido para ti. Si volviera a nacer, volvería a quererte sin remedio. Si volviera a nacer, volvería a perderte sin remedio. Caso de lo que digo y déjame quedarme un rato o siempre contigo. Déjame quedarme un rato o siempre contigo.